complejo. Pero después del partido pudiste hablar con Ana Padín, Carmen. Así es, Mati, estuvimos hablando con Ana Padín, que fue una de las autoras de los goles, que fue figura del partido, tuvo un muy buen andar y que fue una de las determinantes para este resultado a favor de Einstein. Estamos con Ana Padín luego del partido ante Sporting 2-1, donde pudo concretar la victoria Einstein, y queríamos saber cuáles fueron las claves para este resultado. No, creo que fue un partido muy importante, que venimos preparándonos un montón, teníamos muchas ganas de jugarlo y de ganarlo, así que para mí jugar en equipo, hablar entre nosotras, tratarnos bien y cumplir con lo que nos pedían fue lo clave, y sentirlo sobre todo fue muy importante. Lograste meter el primer gol para Einstein y darle el empate. ¿Cómo se sintió? No, me quedó ese rebote ahí medio bollando, la empujé con todo lo que pude. Fue el empate clave para después empezar a mejorar en lo que queda del partido, así que muy feliz. Se les viene un nuevo partido y queríamos saber cuáles van a ser las claves para ello. Lo mismo, seguir como venimos, sin altibajos, tratar de seguir peleando y defender el título que ganamos hace poco, y contentas con todo lo que venimos logrando. ¿Crees que la clave para este partido también fue la victoria que tuvieron ayer abultada ante 11 Unidos? Obviamente, fue una victoria que nos sirvió un montón, no solo para el juego, sino para la cabeza, y sumó muchísimo, obviamente. Bien. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Así pasaba pasaba justamente Ana Padín, jugadora del Instituto Albert Einstein. Y pasando un poquito de tema, o continuando mismo con la línea, hay que hablar del líder, de Idga, que viene en un gran andar, perdió solo un partido, después el resto lo ganó, y es uno de los equipos que va a jugar la Superliga. Para eso mismo nos contactamos con Franco Peselato, entrenador del conjunto de Naranja, para hablar un poquito de la actualidad del torneo local y de lo que se viene en la Superliga. Franco, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, y teniendo en cuenta lo que se les viene, ¿cómo están en cuanto a la expectativa para la Superliga, que arranca el jueves en Tandil? Bien, en realidad con muchas ganas. Siempre este tipo de torneos generan mucha expectativa en las chicas y también en el cuerpo técnico, porque tenemos por ahí la suerte de ir a jugar un torneo con gente diferente, de no jugar siempre con los mismos equipos. Y bueno, así que eso nos da muchas ganas de ir a ver cómo estamos parados con respecto a los mejores equipos de las ciudades de la zona. Así que bueno, creo que ese es el resumen de lo que esperamos para este torneo. Hola Franco, ¿cómo estás? Carmen Osei te habla. ¿Cuál es el principal objetivo con el que se van a competir, que tienen propuesto como equipo? Mira, no nos pusimos un objetivo de resultado, por llamarlo de alguna forma, es decir, no dijimos, bueno, vamos a tratar de salir primeros o vamos a tratar de no salir últimos. Yo creo que el objetivo que tenemos es, primero, estar a la altura de las circunstancias, estar a la altura del torneo y de los rivales, tratar de hacerle partido a cualquiera, y bueno, después seguir consolidándonos como equipo. Nosotros somos un equipo que viene en formación, que viene mejorando año a año, y queremos seguir por ese camino. Y obviamente, después con el desarrollo de los partidos, iremos viendo qué objetivo de resultado nos ponemos. Hola Franco, te habla Máximo Badié, y desde el equipo de Terreno de Juego te queríamos preguntar que cómo está el ambiente entre las jugadoras de cara a esta Superliga. Bien, están contentas, están con muchas ganas, muchos preparativos, hicieron un montón de cosas para previas al torneo, como para poder recaudar fondos y que el viaje no les salga caro. Este año, bueno, muchas chicas quedaron afuera de la lista de 20 porque el club estaba más grande, tenemos dos ramas y bueno, al momento de armar un torneo se tienen en cuenta jugadoras de la A y de la B, así que bueno, varias quedaron afuera, pero eso no afectó a lo anímico y bueno, por suerte son un grupo muy unido y tienen muchas ganas de ir y de participar. ¿Qué factores tuvieron en cuenta al momento de armar la lista? Justamente como decías que hay alguna atleta que quedó afuera, ¿qué factores fueron tenidos en cuenta para confeccionar la lista final? Mira, la lista medio que se fue armando sola, porque algunas chicas no pudieron estar por cuestiones de viajes o compromisos personales o laborales, y eso le fue abriendo la puerta a otras que por ahí por una cuestión también de trabajo no habían estado en la primer parte del año, o no habían sido parte de la pretemporada, pero bueno, al bajarse algunas jugadoras, le abrieron la puerta a otras, también por los puestos en los cuales juegan, porque uno al armar la lista tiene que contemplar las posiciones, no solamente nombres y cantidad de gente. Entonces por ahí, bueno, una chica que juega delantera no puede viajar, bueno, tenemos que buscar alguna que pueda jugar en ese lugar, y por ahí la que estaba para jugar en ese lugar no es la que mejor venía haciendo las cosas, pero no por una cuestión de ganas o compromiso, sino por una realidad laboral o personal. Y bueno, como que se van analizando muchos factores al momento de formar una lista, porque como te decía, no es solamente llegar a 20 y completar nombres, sino que hay que tener en cuenta muchas cosas, como la posición en la cancha, las funciones que pueden llegar a cumplir, la posición en los cortos, que eso también es muy importante, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, buscamos tratar de tener el equipo más competitivo posible, teniendo en cuenta que vamos a jugar un torneo, creemos que muy exigente, porque juegan los primeros equipos de cada asociación. Y bueno, como el objetivo, les decía al principio, es tratar de estar a la altura de lo que vamos a jugar, buscamos llevar lo mejor que teníamos a disposición. ¿Qué balance haces de la actualidad en el torneo? ¿En el torneo local? Sí, sí. Y muy positiva. La verdad que me parece que es un torneo muy parejo, que los equipos, bueno, se ve fin de semana, ¿no? Que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Si bien nosotros perdimos un solo partido, hubo partidos muy parejos y por ahí algunos, no sé si los merecíamos ganar o no. Y muchas veces, por ahí, el azar, la suerte o a veces la calidad individual te terminan abriendo un partido. Y bueno, eso no quiere decir que vos seas el mejor equipo. Estamos logrando una cierta regularidad, que era algo que por ahí teníamos como cuenta pendiente. Por eso les decía al principio que la idea es ir mejorando y seguir creciendo. Y lo que me parece que hay que tener en claro es no confundirse, porque por ahí en la primera rueda te tocaron ganar muchos partidos y ahora en la segunda te puede no pasar lo mismo y bajás. Y el torneo es muy parejo y es muy exigente, porque de 12 equipos solo 6 van a quedar para pelear por el campeonato y los otros 6 van a ir a pelear por descender, que es una parada muy difícil, así que no hay que desconcentrarse y me parece que hay que seguir trabajando mucho. Bien, Franco, ¿y dónde crees que está la clave para estar en esta posición? Mirá, como te decía hace un ratito, me parece que mejoramos en cuanto a la regularidad. Somos un equipo un poco más sólido y tenemos por ahí algunas jugadoras que por talento individual, cuando las cosas a nivel colectivo no salen, nos pueden llegar a dar una mano o un plus como para encarrilar un poco más las situaciones. Pero bueno, no somos el único equipo que tiene esas virtudes, así que hay que estar atentos para que no nos agarren mal parados. Franco, ¿cuánto le sumó al equipo la llegada de Pilar Robles y de Camila Contreras? Muchísimo. Yo creo que cualquier jugadora que se suma a un plantel suma mucho. Primero porque ellas desde la parte de juego sumaron un montón. Si bien son jugadoras chicas y son jóvenes y están aprendiendo un montón, Pilar todavía es jugadora de sub-19 y Camila recién este es su primer año con edad de primera, son jugadoras con experiencia. Son muy buenas técnicamente, están muy predispuestas a aprender cosas y a sumar conocimientos, que eso es fundamental. Se adaptaron muy bien al grupo, que eso también es muy bueno, porque solamente con jugar bien no alcanza. Te tenés que acoplar a un grupo que viene armado y lo hicieron muy bien. Así que, nada, sumaron un montón. Y creo que ellas también están contentas y eso le hace muy bien a ellas y a su juego. Franco, teniendo en cuenta que la única derrota que por ahora mantiene Hidra fue ante Mar del Plata Club y que el año pasado también cayeron en la final, ¿cuáles crees que van a ser las claves para poder contrarrestar a este equipo? Mira, Mar del Plata es un equipo muy duro, es un equipo que juega muy bien, creo que saben muy bien lo que hacen, que tienen al mismo entrenador hace mucho tiempo y ellos están ahora cosechando el fruto de un proceso muy largo. Ellos, si bien ganaron los últimos tres torneos, jugaron previo a eso muchísimas finales. Me tocó enfrentarlos muchas veces cuando yo estaba en otro club. Y no es que llegaron de la nada a jugar ahí hace 3 años que son campeones. Me parece que son un equipo que tiene buenas jugadoras, tiene muchas buenas jugadoras, que como te decía, viene trabajando hace mucho juntos, que saben a lo que juegan. Y bueno, es un equipo al cual hay que intentar encontrarle los puntos débiles, que los tiene como todos tenemos nuestros puntos débiles, y el tema está en poder, en los días que nos enfrentemos, si es que nos toca enfrentarnos con ellos, estar en nuestra mejor versión, porque creo que es uno de los equipos que, si vos no estás en tu mejor versión, te lo hacen pagar. Bien, Franco. ¿Cuál va a ser la clave para mantener esta posición y ya estar pensando en grande lo que respecta al final de año? Mira, yo la verdad no creo en recetas mágicas. Me parece que acá la única clave es trabajar. Es ser consciente de lo que uno hace bien para seguir mejorándolo. Identificar los errores, porque todos tenemos y tenemos muchos. Y aprender esos errores para poder cambiarlos. Me parece que es la única clave, no hay clave. Y, o sea, no hay una clave única, ¿no? O una receta mágica. Me parece que es el trabajo. Y es trabajar en equipo, apoyarse con la gente del cuerpo técnico, que las jugadoras estén receptivas a aprender cosas nuevas. Cuando ganamos, no quedarnos solamente con la victoria y con los 3 puntos, sino ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y seguir trabajando sobre eso. Me parece que el objetivo tiene que ser mejor cada día y no querer ganar, porque ganar podés ganar a cualquier precio, pero creo que a largo plazo lo que te va a dar más resultados es tratar de ser un mejor equipo. Y aparte de Mar del Plata Club, que hace un ratito lo nombrabas, ¿qué otro equipo ves como referencia, o qué equipo, aparte de Irga, de Mar del Plata Club, crees que hay que cuidarse de acá al final de campeonato? Y mirá, yo creo que todos tienen algo, y por eso el torneo está como está. Universitario, pese a las bajas que tuvo, está muy bien. No tuvo un buen torneo regional, y después se pudo encarrilar en el torneo local. Me parece que es un rival muy duro. Einstein, que hizo un muy buen regional y después en el torneo local no venía bien, ahora levantó. Inclusive, mira, el otro día nos tocó jugar con Biwa, que es uno de los equipos que venía de la B, y fue un partido durísimo, levantaron muchísimo su nivel. O sea, creo que todos tienen algo, y bueno, por eso están en donde están y por eso el torneo está tan apretado. Y si bien estamos ahí, perdés un partido y pasaste de primero a cuarto sin escala. Así que, pero me parece que, bueno, Sporting por ahí es uno de los equipos que yo creo que en cualquier momento va a levantar y va a dar pelea, porque están siempre ahí, es un equipo muy aguerrido, y por ahí ahora no se le han dado los resultados. Y creo que tiene que ver con eso. Si vos mirás la tabla hace 2 o 3 fechas, los primeros equipos eran algunos y ahora esos pasaron a estar en el medio o en el fondo. Y creo que no hay que descuidarse con Cuts, porque es un equipo que, si bien por ahora no se le vienen dando los resultados, tienen mucho poder ofensivo, tienen buenas jugadoras y en cualquier momento se van a acomodar ahí seguramente en el grupito de los primeros. Franco, ya para ir cerrando, ¿se está cumpliendo lo que se propusieron como meta para arrancar el año? Sí, nosotros nos pusimos varios objetivos a lo largo del año, algunos a corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo, y venimos trabajando para eso y por ahora se están dando, así que nada, estamos contentos por ese lado y hay que seguir trabajando de esa misma manera. Franco, te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo de hablar un poquito de Hidra, de la Superliga que se les viene, el torneo local que están afrontando. Muchísimas gracias y lo mejor que para lo que se viene, sobre todo en este fin de semana que tienen actividad en Tandil. Bueno, chicos, gracias a ustedes por estar ahí siempre, también con las transmisiones de los partidos y por difundir este deporte que es tan lindo. Así que para cuando quieran, acá estamos. Perfecto, muchísimas gracias, Franco. Chao, hasta luego. Así pasaba Franco Peselato, entrenador de Hidra, que lidera el torneo local. De todos los partidos que jugó, solo perdió uno frente a Mar del Plata, el resto los ganó todos y se llega con todos los laureles para esta Superliga, esta fase 1 de la Superliga, que lo tendrá compitiendo junto a Mar del Plata Club en Tandil. Así es, Mati, vamos a repasar antes de irnos al pequeño corte cómo está la tabla de posiciones en la primera A, donde Hidra tiene 30 puntos, como ya lo mencionábamos, el escolta Universitario con 25 puntos, seguido por Mar del Plata Club con 25, Trinity con 18, Sporting con 17, Einstein con 17 igual, Once Unidos y Cuts con 15, Banco Provincia con 14, Del Valle con 8, Vicuá con 3 y último lugar, Set de Pinamar. Igual tengamos en cuenta que se tienen que agregar los puntos del partido que se jugó el día domingo, que fue fecha de recupero, teniendo en cuenta la inestabilidad climática que hubo en las semanas de Mar del Plata, donde hay que repasar que ganó Universitario 8-0 ante Set de Pinamar. Einstein, como ya repasábamos, ganó ante Sporting 2-1, empató Banco Provincia y Del Valle de Necochea y ganó Once Unidos 6-3 ante Vigua. Fecha más que movida para la primera, partidos claves para ir nivelando lo que está haciendo la tabla.